Ahora, ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizani en Aspen FM. Federico Buizán, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, muy bien. Me he acordado mucho de ti entre ayer y hoy, porque antes de empezar estos tres partidos, Uruguay dijiste, necesitamos ganar 7 puntos en 9. Y bueno, así se dio. Sí, con el corazón ahí en la boca, ¿no? Sí. A la uruguaya. La verdad que sí, pero muy importante haber ganado ayer, sí, contra Ecuador. Durísimo partido, no se veía el triunfo por ningún lado, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Una última jugada y termina ese gol de Gastón Pereiro. Antes habían anulado un gol de Vecino, un golazo espectacular, pero bien anulado por posición adelantada de Maxi Gómez. En un partido muy muy apretado, muy cerrado, muy físico, Ecuador vino a buscar el punto, manejó los tiempos del partido, cerró los caminos para que Uruguay pudiera entrar, se hizo muy friccionado, y de hecho la estadística lo marca. Uruguay tuvo un solo tiro al arco en 90 minutos, que fue el gol de Pereiro, el cabezazo. Después no tuvo otras incidencias de gol, tuvo sí un desborde de Valverde que pegó en el travesaño cuando él intenta jugar por derecha una pelota, y después, bueno, todas jugadas que se fueron diluyendo, pero costó mucho la creación porque, bueno, acumuló mucha gente atrás Ecuador, 3 volantes, línea de 5, y bueno, le quitó los espacios. Desde lo táctico, un partido muy bien planteado por Ecuador. Y quiero ser bien justo, porque es lo que me parece, para mí tuvo que haber 2 tarjetas rojas en Uruguay y un penal a favor de Ecuador. O sea, el arbitraje esta vez nos favoreció y perjudicó claramente a Ecuador. Hubo una jugada donde Bentancur barre, para mí con excesiva violencia. La gente dice se patina, sí se patina, pero termina golpeando al rival en un lugar innecesario. Lo de Nández me pareció peor todavía, porque es una plancha sobre plata muy fuerte, que era para tarjeta roja, y el penal creo que también existe, el contacto de Jiménez sobre Estrada dentro del área. Entonces, todas jugadas que fueron revisadas por el VAR y ninguna en contra. O sea, llamativo, pero real. En este caso uno puede decir, bueno, qué suerte, pero estas cosas pasan, y en este caso Ecuador fue perjudicado y Uruguay en el final, empujando ahí, encuentra una victoria de esas disfrutables que lo dejan en una muy buena ubicación, ¿no? Sí, además, y fundamentalmente algo que hablábamos más temprano, te diste cuenta que poco hemos hablado de Cavani Suárez, ¿no? Sí, bueno, en realidad, a ver, yo creo que hablamos poco porque terminamos ganando ayer, pero yo en el análisis que hacía, está bien, ganamos 1-0, pero acá hubo situaciones que hay que marcarlas. El nivel de juego del equipo no fue bueno ayer. Yo no me gusta quedarme solo con el resultado para analizar la selección. Me parece que tuvimos problemas contra Perú, tuvimos problemas contra Ecuador, porque es dura la eliminatoria. Y yo no sé si estaba Cavani acá, capaz que era otro partido. Si estaba Suárez, capaz que era otro partido. O sea, si estaba De La Cruz, que eran jugadores que tenían que estar acá en Montevideo con la selección. Este fue un tema de error en la convocatoria por parte de Tavares, que claro, hoy el técnico de la tranquilidad de haber hecho 7 de 9, y dice, bueno, yo tenía razón. No sé, los jugadores, si son titulares, si son piezas clave, tienen que estar acá en el Uruguay para jugar con la selección. Bien, pero si hubiéramos empatado, la realidad marca que hoy estaríamos con críticas muy fuertes a Uruguay, muy fuertes al equipo. Claro, pero mi comentario va que más allá de las dificultades que ha tenido Tavares para armar lo que es, todos sabemos que es el equipo titular, de alguna manera, bien o mal, jugando lindo más o menos, pero se lograron los objetivos. Porque vamos a ser sinceros, de cada 10 uruguayos, 7 pensamos, antes de empezar estos 3 partidos, que realmente el repecho era muy difícil de subirlo. Y sin embargo, bien, con dificultades, pero estamos en esos 7 puntos que vos decías antes de los 3 partidos, ¿verdad? No, yo creo que los 7 puntos era una obligación si no nos llegábamos al Mundial. Si no metíamos estos 7 puntos, ya te diría que estábamos muy, muy, muy condicionados a poder llegar. Porque el calendario es bravo, porque está apretado, porque empiezan a arrimar selecciones como Paraguay, Colombia, y está todo muy, muy equilibrado. Es verdad que todos tienen dificultades, pero por eso, yo creo que lo mejor de todo esto es que esas ausencias posibilitaron oportunidades para otros. Y en esas ausencias, por ejemplo, apareció Álvarez Martínez mostrando que puede estar en la selección y que, bueno, va a seguir siendo convocado. Y en esas ausencias apareció de repente, bueno, chance para Brian Rodríguez de vuelta en el equipo y para Piquerés y jugar a Ujo rindió. Entonces, bueno, ¿Y lo de Pereiro? Bueno, Pereiro, vos fíjate que siempre entra de apuchitos. Seguro. Pereiro nunca ha sido titular en Uruguay. De hecho, yo quiero ser bien justo. A mí me sorprendió la convocatoria de Pereiro porque él no es titular en el Cagliari de Italia. Y sin embargo, yo creo que Tavares lo trae porque considera que es un volante con gol, que era una herramienta más que de repente en algún momento podía llegar a utilizar. Y Pereiro hasta el gol no había entrado mucho en juego. A ver, jugó poquitos minutos, muy difícil venir desde el banco y meterte rápido en un ritmo de partido cuando están todos jugando al palo y vos te metés ahí en el partido, te cuesta unos minutos y bueno, pero tiene eso, ¿no? De convertir. Fíjate que creo que lleva, ayer hablamos de la estadística Pereiro, creo que lleva 8 partidos en la selección, nunca titular y lleva 5 goles. Este es el primero oficial y el más importante, ¿no? Pero bueno, también es una oportunidad para él para seguir siendo convocado. La tabla quedó, a ver, ganaron todos los locales, ganó Paraguay, ganó Argentina contra Bolivia 3-0, ganó Brasil 2-0, ganó Colombia 3-1. Y bueno, la tabla se partió en 3. Yo creo que Brasil y Argentina, a ver, ya pueden ir alquilando todo lo que sea relacionado a los turistas a ir a Qatar, porque van a estar en el Mundial, sacaron diferencia. Después viene Uruguay con 15, Ecuador 13, Colombia 13. A ver, hoy Ecuador se mete cuarto y va directo al Mundial por tener un saldo de más 5. Y por otro lado, bueno, Colombia tiene saldo 0, está con 13. Pero se le puso Paraguay con 11. O sea que ahí Paraguay va a querer pelear con Colombia, con Ecuador y con Uruguay esas plazas. Quedó más lejos Perú con 8 y el que está complicadísimo, la verdad, Chile con 7, ¿no? El equipo de Lasarte quedó muy atrás. Pero bueno, la próxima triple fecha Chile tiene que hacer los 9. Porque, bueno, los puede hacer y ahí capaz que se reengancha, pero no me animo todavía a eliminarlo a Chile. Sí creo que está fuera de carrera Bolivia y Venezuela. Y Uruguay ahora, bueno, ya sabían, en octubre jugamos en el Parque Central contra Colombia, después tenemos que ir a Santiago del Estero para jugar con Argentina y después tenemos que jugar en Manaus con Brasil. Y en noviembre, de vuelta tenemos Argentina acá en Montevideo y tenemos Bolivia en La Paz. O sea que los próximos 5 partidos... tan duros en cuanto al calendario, 2 partidos con Argentina, 1 con Brasil, 1 con Colombia acá y 1 con Bolivia en la altura. Se da por los cambios que hizo FIFA en lo que tiene que ver con el fixture. Sí. Exactamente, eso se da por los cambios. Entonces, por eso nos metieron esos partidos ahí en el medio y bueno, quedó todo alterado y por eso jugamos 2 meses seguidos con Argentina, ¿no? En octubre. O sea, jugamos en octubre y en noviembre. Exactamente, con Argentina. Primero allá y después acá. Yo creo que acá hay que hacer, acá la llave de la clasificación siempre pienso que es ganar de local. Es de vuelta en octubre la tensión es ganarle a Colombia. Porque, no sé, vamos a tirarla si hacemos 4-9 en la fecha de octubre, te digo que me parece que estamos bien. O sea, no es lo ideal porque siempre hay que sumar más, pero teniendo en cuenta los rivales, 4-9, tendríamos que ganar el partido con Colombia y rescatar un empate o con Argentina o con Brasil. Por lo menos, seguro. Pero bueno. Me pareció que pese a que todo lo que llovió, la cancha estaba en bastante buenas condiciones anoche. Sí, la cancha estaba bien, soportó muy bien y bueno, el clima fue espectacular en cuanto a la gente, cómo alentó. Seguro. Sí. Y te digo la verdad, no sabes lo que se gritó el gol. Impactante, en el grito entró por la cabina ahí en el Campeón del Siglo y fue brutal como la gente se fue disfrutando del partido del estadio por el resultado, porque la gente valoró la entrega y valoró ganar y sabe que era muy importante ganar y sabe lo chivo que fue el partido, ¿no? Desde ese lugar está buenísimo haber ganado en la jornada ya. Bueno, ¿y vuelve el fútbol nuestro de cada fin de semana? Sí, arranca mañana el campeonato clausura, 3 partidos el sábado, 3 partidos el domingo, 2 partidos el lunes. Mañana Sudamérica Torque, River Cerrito, y mañana debuta Ligüera como técnico de Nacional, sin Bergesio en el Bullenola. Bueno, veremos si ya debuta Polenta en la saga, qué nuevos aparecen en este equipo que todavía no está definido. El domingo Fénix Rentista, Boston River Wanderers y Plaza Peñarol. Ese es el partido de la fecha porque es el campeón de la apertura contra Peñarol, que está con la cabeza en la Sudamericana, pero que sabe que hoy tiene diferencia de 8 entre Plaza y Peñarol, que si Plaza le gana se le va 11 arriba en la anual y después le van a quedar 14 partidos para descontar eso y no va a ser fácil. Entonces, bueno, es un partido de duelo directo. En Peñarol Hoy ya volvieron a entrenar Álvarez Martínez y Giovanni González. Parece que Torres no llega para este partido, todavía no está 100% y lo cuidan para la Sudamericana. Y bueno, por lo tanto, ahí está un poco la expectativa de lo que va a ser ese partido. Y el lunes, bueno, hay dos partidos más, Progreso Villa Española y Liverpool con Deportivo Maldonado van a cerrar la primera fecha de clausura. Entre semana arranca la B de vuelta, miércoles y jueves, así que bueno, un panorama de la vuelta al fútbol local que es importante porque bueno, ahora vuelve toda la actividad en medio de crítica por las canchas, por los arbitrajes, parte del folclore que tenemos de cada día, ¿no? Bueno, y más allá de todo esto, también una buena noticia es que Huizán se va a descansar unos días. Me toca un par de semanitas para descansar, pero es un gusto. ¿Y con nosotros qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Y bueno, no, va a acompañarnos José Carlos Álvarez de Ron, un colega, compañero de Canal 12, que ya a partir del lunes va a estar estas semanas ahí dándonos una mano para que la audiencia de Aspen siga informada como corresponde con toda la actividad deportiva. Bárbaro, Federico, agradecemos tu trabajo, tu aporte y te deseamos el mejor de los descansos. Gracias, un abrazo grande, Jorge, estamos en contacto. Otro para ti, que lo disfrutes, chao. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes.